importa que esta noche no haya luna en el cielo azul, o un solo beso tuyo lo va a llenar.